que todo se acabó. Y yo la amaba, le entregaba el corazón. Ella era toda mi alegría, mi ilusión. La esperanza en la oscuridad, el sol. Una rosa que inspiró. Y hasta...